Bolo 3. Estructura orgánica del órgano judicial. Artículo 43. Punto. Son órganos jurisdiccionales penales, el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia que admitirán división de su competencia por razón de la materia, en sustancias controladas, económica, administrativa y otras, de acuerdo con las leyes orgánicas los tribunales se conformarán para conocer casos cuya pena en su máximo legal sea de 4 años o más. Los jueces de sentencia que admitirán división de su competencia por razón de materia, en sustancias controladas, económica, administrativa y otras, de acuerdo con las leyes orgánicas en los casos cuyas penas en su máximo sean menores de 4 años. Los jueces de instrucción que ejercen el control jurisdiccional de la etapa preparatoria. Los jueces de ejecución penal, encargados de supervisar la correcta aplicación de la sentencia o de la ejecución penal, toda vez que la persona no pierde sus derechos. 7. Tribunales Constitucionales, CPE. Artículo 179. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces. La jurisdicción agroambiental por el tribunal y juez agroambiental es la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades. Existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Consejo de la Magistratura es parte del órgano judicial. Artículo 180. Artículo 180. Y. La jurisdicción ordinaria. Se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Y. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Y. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. Artículo 181. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrado por magistradas y magistrados. Se organiza internamente en salas especializadas. Su composición y organización se determinará por la ley. Artículo 184. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por la ley. 1. Actuar como tribunal de casación y conocer recursos de nulidad en los casos expresamente señalados por la ley. 2. Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los tribunales departamentales de justicia. 3. Conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición. 4. Juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la presidenta o al presidente del Estado, o a la vicepresidenta o al vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos 2/3 de los miembros presentes, y a requerimiento fundado de la fiscal o del fiscal general del Estado, quien formulará acusación si estima que la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El proceso será oral, público, continuo e ininterrumpido. La ley determinará el procedimiento. 5. Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a los vocales de los tribunales departamentales de justicia. 6. Preparar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 7. Conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia. Artículo 50. Tribunales competentes. Artículo 50. Indicador ordinal masculino. Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es competente para conocer la sustanciación y resolución de los recursos de casación 2, los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada y 3. Las solicitudes de extradición. Artículo 51. Indicador ordinal masculino. Cortes Superiores de Justicia. Las Cortes Superiores de Justicia son competentes para conocer la sustanciación y resolución del recurso de apelación incidental, según las reglas establecidas en este Código 2. La sustanciación y resolución del recurso de apelación restringida interpuesto contra las sentencias, en los casos previstos en este Código 3. Las excusas o recusaciones contra los jueces unipersonales de primera instancia y de los jueces de ejecución penal y 4. Los conflictos de competencia. Ley 1173 de abreviación procesal penal. Guión artículo 3 grado punto se modifican los artículos 52, 53, 54 y 56 del título y del libro segundo de la primera parte del Código de Procedimiento Penal, Ley número 1970 de 25 de marzo de 1999, y se incorpora el artículo 56 bis, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos. Artículo 52. Tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia estarán integrados por tres jueces técnicos, quienes serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio, en los siguientes delitos. Código Penal, elevado a rango de ley por la Ley número 1768 de 10 de marzo de 1997. Artículo 109. Traición. Artículo 110. Sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero. Artículo 111. Espionaje. Artículo 112. Introducción clandestina y posesión de medios de espionaje. Artículo 114. Actos hostiles. Artículo 115. Revelación de secretos. Artículo 118. Sabotaje. Artículo 121. Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Artículo 122. Concesión de facultades extraordinarias. Artículo 129. Bis. Separatismo. Artículo 133. Terrorismo. Artículo 133. Bis. Financiamiento al terrorismo. Artículo 135. Delitos contra jefes de Estado extranjero. Artículo 138. Genocidio. Artículo 145. Cohecho pasivo propio. Artículo 153. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Artículo 158. Cohecho activo. Artículo 173. Prevaricato. Artículo 173. Bis. Cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal. Artículo 174. Consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. Artículo 185. Bis. Legitimación de ganancias ilícitas. Artículo 251. Homicidio. Artículo 252. Asesinato. Artículo 252. Bis. Feminicidio. Artículo 253. Parricidio. Artículo 258. Infanticidio. Artículo 270. Lesiones gravísimas. Artículo 271. Bis. Esterilización forzada. Artículo 281. Bis. Trata de personas. Artículo 291. Reducción a la esclavitud o estado análogo. Artículo 292. Bis. Desaparición forzada de personas. Artículo 295. Vejaciones y torturas. Artículo 308. Violación. Artículo 308. Bis. Violación de infante, niña, niño o adolescente. Artículo 312. Ter. Padecimientos sexuales. Artículo 313. Rapto. Artículo 321. Proxenetismo. Artículo 321. Bis. Tráfico de personas. Artículo 322. Violencia sexual comercial. Artículo 323. Bis. Pornografía. Artículo 334. Secuestro. Ley número 004 de 31 de marzo de 2010. De lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. Artículo 27. Enriquecimiento ilícito. Artículo 28. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Artículo 29. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Artículo 30. Cohecho activo transnacional. Artículo 31. Cohecho pasivo transnacional. Ley número 1333 de 27 de abril de 1992. De medio ambiente. Artículo 113. Desechos tóxicos y radioactivos. Ley número 1008 de 19 de julio de 1988. Del régimen de la coca y sustancias controladas. Artículo 47. Fabricación. Artículo 48. Tráfico. Artículo 55. Transporte. Artículo 66. Cohecho pasivo. Artículo 67. Cohecho activo. Ley número 2492 de 2 de agosto de 2003. Código Tributario Boliviano. Artículo 181. Septies. Cohecho activo aduanero. Los tribunales de sentencia también serán competentes para disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento. Modificado por la Ley 1226. La presidencia del tribunal se ejercerá de forma alternada, la primera vez por sorteo y posteriormente por turno. Artículo 53. Jueces de sentencia. Las juezas o los jueces de sentencia son competentes para conocer la sustanciación y resolución de los juicios por delitos de acción privada, los juicios por delitos de acción pública, salvo los establecidos en el artículo 52 del presente código, los juicios por delitos de acción pública flagrantes, conforme al procedimiento inmediato previsto en este código, la imposición, ratificación o modificación de medidas de protección especial en favor de la víctima, así como la imposición de sanciones ante su incumplimiento. El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia condenatoria y la acción de libertad, cuando sea planteada ante ellos, conforme el artículo 3 de la Ley número 1104 de 27 de septiembre de 2018. De creación de salas constitucionales en tribunales departamentales de justicia. Artículo 54. Jueces de instrucción. Las juezas o los jueces de instrucción son competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este código, emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad, la sustanciación y resolución del proceso abreviado, resolver la aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes, dirigir la audiencia de preparación de juicio y resolver sobre las cuestiones e incidentes planteados en la misma, decidir la suspensión del proceso a prueba, homologar la conciliación, siempre que sea procedente, cuando lo sea presentada, decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional, conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes, conocer y resolver la acción de libertad, si no existieran jueces de sentencia en su asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos y, disponer, ratificar o modificar medidas de protección especial en favor de la víctima e imponer las sanciones ante su incumplimiento. Artículo 55. Indicador ordinal masculino. Jueces de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo el control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados. 2. La sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución y 3. La revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que inequívocamente resultaran contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados. Artículo 56. Secretarios. La jueza, el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien él corresponderá como funciones propias las siguientes. Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento a tal efecto, deberá proyectar la combinatoria de control jurisdiccional al Ministerio Público, bajo responsabilidad. Asistir a la jueza, juez o tribunal en audiencia para garantizar su desarrollo conforme establece la normativa vigente. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia. Custodiar los elementos de prueba para la realización de la audiencia, garantizando el orden de la codificación y su inalterabilidad, quedando en resguardo de los objetos y documentos, bajo su exclusiva responsabilidad. Elaborar y mantener un inventario actualizado de los procesos. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias. Informar a las partes con la debida diligencia y buen trato. Dirigir al personal auxiliar y cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene en procura de mejorar la gestión del despacho judicial. En ningún caso las secretarias y los secretarios pueden realizar tareas propias de la función jurisdiccional. La delegación de funciones jurisdiccionales en estos funcionarios hará inválidas las actuaciones realizadas y hará responsable directamente a la jueza o al juez. Artículo 56 bis. Oficina Gestora de Procesos. La jueza, juez o tribunal será asistido por la Oficina Gestora de Procesos, instancia administrativa de carácter instrumental que dará soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional con la finalidad de optimizar la gestión judicial, el efectivo desarrollo de las audiencias y favorecer el acceso a la justicia. La Oficina Gestora de Procesos tiene las siguientes funciones. Elaborar, administrar y hacer seguimiento de la Agenda Única de Audiencias. Notificar a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes. Remitir en el día, los mandamientos emitidos por la jueza, el juez o tribunal, a las instancias encargadas de su ejecución. Sortear la asignación de causas nuevas, de manera inmediata a su ingreso. Sortear a una jueza o un juez, una vez presentada la excusa o admitida la recusación. Coordinar con el Ministerio Público, Policía Boliviana, Dirección General de Régimen Penitenciario, jueces de ejecución penal y otras instituciones intervinientes, para garantizar la efectiva realización de las audiencias. Garantizar el registro digital íntegro y fidedigno de todas las audiencias, resoluciones y sentencias. Supervisar y consolidar la generación de información estadística sobre el desarrollo de los procesos, el cumplimiento de plazos procesales, las causales de suspensión de audiencias y otros, para su remisión a las instancias pertinentes. Recepcionar toda documentación que él sea presentada en formato físico, digitalizarla e incorporarla al sistema informático de gestión de causas para su procesamiento y otras establecidas por circulares, protocolos y reglamentos operativos inherentes a la optimización de la gestión judicial. El cumplimiento de las funciones previstas en el presente artículo se realizará a través del Sistema Informático de Gestión de Causas, cuya administración estará a cargo de la Oficina Gestora de Procesos. En ningún caso el personal de la Oficina Gestora de Procesos puede realizar tareas propias de la función jurisdiccional. La delegación de funciones jurisdiccionales en el personal de la Oficina Gestora de Procesos hará inválidas las actuaciones realizadas, y hará responsable directamente a la jueza o al juez por las consecuencias, debiendo remitirse las actuaciones correspondientes al Consejo de la Magistratura a los efectos disciplinarios. Tampoco se podrá delegar en la Oficina Gestora de Procesos funciones administrativas ajenas a su naturaleza. Competencia. Artículo 44. La competencia es el poder perteneciente al juez considerado en singular. La jurisdicción es el poder perteneciente a todos los jueces en conjunto. La competencia es una aplicación del principio fundamental de la división del trabajo y por eso el poder se divide, se distribuye entre los jueces. Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero cada una de ellos tiene delimitado el campo en que la ejerce. La jurisdicción representa la función de aplicar el derecho, mientras que la competencia es la actitud legal de ejercer dicha función en relación con un caso determinado. Clases de competencia: absoluta, materia, cuantía, turno, grado o función, y relativa, territorial. Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. El artículo 44 Código de Procedimiento Penal. La competencia penal de los jueces y tribunales es improrrogable y se rige por las reglas respectivas de su ley orgánica y por las de este código. La competencia territorial de un juez o tribunal de sentencia no podrá ser objetada ni modificada una vez señalada la audiencia del juicio. El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas. Incompetencia. Artículo 46. Guión convalidación. Artículo 47. Clases de competencia. Competencia funcional. La competencia funcional del juez o tribunal para conocer un asunto se determinará por razón de materia, cuantía y calidad de las personas que litiguen. Ejercicio de la función judicial en razón de materia. Y las juezas y los jueces de los juzgados públicos ejercerán su competencia en razón de materia. En tal caso, los despachos a su cargo se denominan juzgados públicos de materia civil y comercial, familiar, de la niñez y adolescencia, de violencia intrafamiliar o doméstica y pública, de trabajo y seguridad social, de sentencia penal, sustancias controladas y otras establecidas por ley, respectivamente. Y las juezas y jueces podrán conocer más de una materia cuando la densidad poblacional y la carga procesal así lo justifiquen. En estos casos, los despachos de las juezas o jueces se denominarán juzgados públicos mixtos. Y los tribunales de sentencia conocerán de los asuntos penales, anticorrupción y otros especializados conforme a ley. Y las juezas y los jueces de instrucción en lo penal conocerán los asuntos de su competencia conforme a ley. Competencia territorial. La competencia territorial de los jueces o tribunales de sentencia, así como la de los vocales de las Cortes Superiores de Distrito, están determinadas por la división política que se realiza del territorio nacional. Es así que tenemos 9 distritos judiciales en Bolivia, los que corresponden a los 9 departamentos. La competencia de un juez o tribunal de sentencia no podrá ser objetada ni modificada una vez señalada la audiencia del juicio. Reglas de competencia territorial. Artículo 49. Serán competentes el juez del lugar de la comisión del delito. El delito se considera cometido en el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado. El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido. El juez del lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho. Cuando el delito cometido en territorio extranjero haya producido sus efectos en territorio boliviano, conocerá el juez del lugar donde se hayan producido los efectos o el que hubiera prevenido. En caso de tentativa, será el del lugar donde se realizó el comienzo de la ejecución o donde debía producirse el resultado y cuando concurran 2 o más jueces igualmente competentes, conocerá el que primera haya prevenido. Los actos del juez incompetente por razón del territorio mantendrán validez sin perjuicio de las modificaciones que pueda realizar el juez competente. Casos de conexitud. Artículo 67. Habrá lugar a conexitud de procesos. Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o por varias personas en distintos lugares o tiempos, cuando hubiera mediado acuerdo entre ellos. Cuando los hechos imputados sean cometidos para proporcionarse los medios de cometer otros, o para facilitar la ejecución de estos o asegurar su impunidad. Cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente. Efectos. Artículo 68. En los casos de conexitud, las causas se acumularán y serán conocidas por un solo juez o tribunal. Será competente el juez o tribunal que conozca del delito sancionado con pena más grave en caso de igual gravedad, aquel que conozca la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua en caso de que los hechos sean simultáneos, o no conste debidamente cuál se cometió primero o, en caso de duda, el que haya prevenido y, en caso de conflicto, será tribunal competente aquel que determine la Corte Superior de Justicia. Excepcionalmente el juez competente podrá disponer la tramitación separada según convenga a la naturaleza de las causas, Para evitar el retardo procesal o facilitar el ejercicio de la defensa, los procesos por delitos de acción privada no podrán acumularse a procesos por delitos de acción pública. Ley de deslinde jurisdiccional. La ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico. Igualdad jerárquica. La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas. Artículo 3. Ley deslinde. Jurisdicción indígena originaria campesina. Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley. Artículo 7. Ley deslinde jurisdiccional. Ámbitos de vigencia. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente. Artículo 8. Ley de deslinde jurisdiccional. Ámbito de vigencia personal. Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. Artículo 9. Ley de deslinde jurisdiccional. Ámbito de vigencia material. Artículo 10. Ley de deslinde jurisdiccional. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: en materia penal, los delitos contra el derecho internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico, los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato o homicidio. En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario. Derecho laboral, derecho de la seguridad social, derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, derecho de hidrocarburos, derecho forestal, derecho informático, derecho internacional público y privado, y derecho agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas. Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas. Ámbito de vigencia territorial. El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente ley. Artículo 11. Ley de deslinde jurisdiccional. Obligatoriedad. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y autoridades. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras legalmente reconocidas. Artículo 12. Ley de deslinde jurisdiccional. Jurisdicción agroambiental. Artículo 179. Constitución Política del Estado. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia,